salpicándote, salpicándote con agua santa. Un planeta, un amigo, el mundo no está perdido. Muchas voces, salpicándote, salpicándote con agua santa. Un planeta, un amigo, el mundo no está perdido. Muchas voces, salpicándote con agua santa, salpicándote, salpicándote, salpicándote con agua santa. Larga duración, la discoteca de Radionauta. La canción que pasó fue dedicada por Edelmiro a su hijo, Shidu. El disco contiene reversiones de temas de todas las épocas, desde Almendra en adelante, pero tamizadas por las experiencias de Molinari. Cuando llegué a Los Ángeles, puse un aviso en la revista Music Connection diciendo que buscaba músicos negros para tocar, cuenta Edelmiro. Eran tiempos de soul y funk y largamos con Superstitions, de Stevie Wonder. Les rompió la cabeza que yo doblara el riff principal en lugar de tocar la guitarra rítmica típica. Así le daba una onda rockera que en ese momento no era común. Empecé aquel día y no paré más. Vivíamos de tocar en clubes y fiestas. Yo siempre era el único blanco en ese ambiente. Continuamos escuchando Expreso de Agua Santa, de Edelmiro Molinari. Porque soy mestizo. cuando esté seco, iré como polvo por el aire hacia vos, porque soy mestizo. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. necesito. Llámame, canta, si logras saber. Dame, yo te necesito. Prueba, llorar, si logras saber. Dime, yo te necesito. Larga duración, la discoteca de Radionauta. En este trabajo, Edelmiro estuvo acompañado por el uruguayo Daniel Massa en bajo y Sebastián Peiseré en batería. El álbum, además, cuenta con una extensa serie de invitados, como Carca, Adrián D'Argelos, sus ex compañeros de Almendra, Emilio Del Guercio y Rodolfo García, León Gieco, Willy Quiroga y Claudia Puyo. Edelmiro editó el disco de forma independiente, cansado del destrato de las compañías discográficas. Es verdad que con esta forma de laburo perdés a nivel distribución, publicidad y difusión, dice Molinari. Pero al ser independiente tenés el control de tu obra y eso es impagable. Ahora entraremos en un bloque que contiene algunas de las canciones más conocidas de Edelmiro, tanto de la época de Almendra como de Color Humano. Continuamos escuchando Expreso de Agua Santa, de Edelmiro Molinari.

calendario, pero se borran al verte así, tan dulce. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Sin ardor, no hace falta.

entre hojas de otoño. Ven al agua que despide olores dulces, cubre mi cuerpo tus resillas suaves. Cosas rústicas, cosas rústicas hacen tu cuerpo por mí. Cosas rústicas, cosas rústicas hacen mi cuerpo por ti. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Expreso de Agua Santa es, hasta ahora, el último eslabón de la esquiva discografía de Delmiro Molinari. Iniciado con Los Birros, luego integrante de Almendra y fundador de Color Humano, Edelmiro fue siempre un talentoso de perfil bajo, un tipo al que le gusta hablar a través de su música. En los 70, durante su estadía en Estados Unidos, colaboró con la cantante argentina Gabriela y grabó junto a Ricardo Soule una obra conceptual llamada Romances de Gesta. A principios de los 80 volvió a grabar con Almendra y en el 82 dejó un exquisito trabajo grabado junto a La Galletita, en el que participaba Sky Bailinson. Con Sky teníamos una química muy especial, cuenta Edelmiro. Yo lo admiro porque es el guitarrista más original de la Argentina. Toca dos notas y te das cuenta de que es él, incluso en aquella época. Con el paso del tiempo y llegado el nuevo siglo, Edelmiro volvió a radicarse en el país, esta vez en la pequeña localidad puntana de Carpintería, donde siguió tocando. Además, fue parte del efímero regreso de Almendra en el recital de las Bandas Eternas. Presentamos hoy, en larga duración, Expreso de Agua Santa, de Edelmiro Molinari. Chocolate. sol a sol, de pecho a pecho, ese gustito que me da tu piel. Me encantas todo el tiempo, te quiero más y más. Así que sí, cuando te frote, no nos vamos a despegar, te lo aseguro. Saltan mis venas por tu amor, late, late, chocolate. Saltan mis venas por tu amor, late, late, late, late, late, late, chocolate. Por Dios, me dejó parado. Les voy a contar, tengo una nena que me da su amor. Mi chiquita linda me dio un soplo en el corazón. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin.